Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Cumplimos 10 años de Radio El Grito y lo celebramos con una ronda de radios abiertas por los pueblos del Valle de Tras la Sierra. Mina Clavero, Los Hornillos, Nono y Villa de las Rosas. Contamos con la presencia de oyentes, viejos compañeros, organizaciones amigas, artistas y maestros radialistas como Mariano Ferrarese, fundador de FM Treac, Daniel Tornero y Valeria Veloserskovsky, viejos amigos de FM Alas y Amarg, y Pancho Quiaquieta, fundador de la radio, actualmente viviendo en Junín. Este sábado cerramos los festejos con una maratón de radio y peña, porque para Gardel 20 años no era nada, pero para nosotros son un montón. Somos un montón. Para mí es algo muy especial El Grito. Es llegar cerquita y querer escucharla acá. Es una radio que invita al encuentro, a estar cerquita, que habla como hablamos todos los días, que también desafía modelos de comunicación y de ocupaciones y de gestiones, de maneras de gestionar la radio. A veces pasa el vértigo de ¡ay, ahora cómo la encaramos! Y bueno, y una convocatoria y aparece la gente que está ahí a la escucha, que dejó de salir de ese lugar pasivo de la escucha para decir yo también soy parte, y eso es grosso. Estar como en casa, eso es, nada. Nos sentimos reparte de estos 10 años y queremos más. Entonces, bueno, que se sumen, que nos sumemos, que seamos y que estemos. Quizás porque es la radio. Quizás porque me enamoro del proyecto y a ustedes los vi remar, ustedes que estaban allá en Nono, vinieron para acá, han pasado también, y acá no hay un empresario, entonces eso a mí me puede, ¿entendés? Un tipo que la está remando así. Y lo más importante es que en la radio se encuentre la gente. En ese lugar donde está hoy, en los lugares donde habite la radio el día de mañana, que es un espacio para encontrarse, para escucharse y para decir, con compromiso, con amor, con humor y con alegría. Y yo les mando un abrazo grande y siento que soy uno de un montón que hay en El Grito. Y que este saludo decano de radio se repita para los 20 años. Dos mujeres pertenecientes a la red Jarilla de Plantas Saludables del Bolsón, provincia de Río Negro, viajaron al quinto encuentro continental de la red Semillas de Libertad en Xochimilco, México, realizado el 26 y 27 de noviembre de 2016. Invitados por la red continental de guardianes de semillas de Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos y México. Durante el informativo de la mañana, La Minga, de FM Alas del Bolsón, hablamos con Erika, una de las participantes, quien resaltó la importancia de este encuentro. La red Jarilla fue invitada por la red continental de guardianes de semillas libres, que es una red que está activada hace 5 años, desde el 2012, de 9 países por ahora que están participando de la red. También, bueno, la red Jarilla hace unos años, ya desde que está en la comarca, desde el 2009, viene haciendo talleres, encuentros, compartidas públicas de esto que es uno de los principios de la red, que es que los saberes que se comparten se enriquecen mutuamente. Me quedó como esta cuestión de la realidad americana que también pasa acá. Todos estamos ante una realidad, por un lado amorosa en nuestros trabajos que vamos llevando adelante con nuestra comunidad, pero por otro lado también hay una realidad concreta de Monsanto, que ahora es Bayer, y de las multinacionales, y de cómo hacer para fortalecernos. Bueno, y fortalecernos es encontrarnos y trabajar juntos, digamos. Sabiendo que es largo el camino, pero el objetivo común es genial. Es sí a la vida, celebrar la vida y trabajar por eso. Visitarse entre territorios da fuerza, da humanidad, da eso que nos gusta vivir, que es ser seres humanos que transitamos la vida. El pasado fin de semana se derrumbaron el techo y la pared de un aula en una escuela del barrio de Belgrano. Al momento del hecho no se estaban dictando clases. Desde el sindicato docente ADEMIS denuncian la falta de mantenimiento del sector público por el Ministerio de Educación porteño. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, quien se refiere al estado de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires y al rol de las empresas de servicio tercerizadas. Vos tenés un abandono absoluto del mantenimiento, desde problemas de carpintería, cerraduras, falta de pintura interna. De ahí en adelante todo, el estado es absolutamente de abandono. El problema principal acá es parte de la política de este gobierno, que ha tercerizado todo el servicio de mantenimiento. Antes el mantenimiento de las escuelas lo realizaban las cuadrillas del gobierno de la ciudad o de la ex municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y ahora está tercerizada, es decir, son empresas que toman a su cargo el mantenimiento. El ABC de cualquier empresa es ganar lo más posible, y cuanto menos inviertan en la escuela más ganancia tiene. Entonces el estado realmente, no hay distrito escolar donde no haya denuncias de distinto tipo de situaciones. En el marco de la Semana de los Derechos Humanos y de la Marcha de la Resistencia, Radio Sur 88.3 de Buenos Aires recibió a Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. La marcha es necesaria. Todavía hasta el día de hoy no se abrieron los archivos. Todavía hay más de 400 o 500 jóvenes que no conocen su verdadera identidad. Todavía la iglesia nos vive engañando de que va a abrir archivos, y son las mismas cartas que nosotros llevamos a la nunciatura. O sea, no es nada nuevo lo que ellos devuelven ahora. Entonces todo eso sigue pasando. Y las marchas que se interrumpieron de otros organismos durante el gobierno de Cristina de Kirchner, lo interrumpieron, bueno, no perturbar a la presidenta, no sé, como que ya teníamos todo. No teníamos todo. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.